Positiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Y con esta música veracruzana, 100% veracruzana, desde Tlacotalpan, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, esta noche que es la número 2 del mes de febrero del año 2017. Aún estamos en el invierno. Hay un dicho popular por ahí que dice que si no hubo invierno antes del 2 de febrero, después del febrero ya vendrá. Eso dice un dicho popular. Entonces, se supone, si nos atenemos a esta sabiduría de nuestro pueblo, los próximos días serían fríos, si es así. Pero este mundo tiene tantos cambios climáticos que ya no sabemos qué pueda pasar. Saludamos con mucho gusto hoy a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en esta emisión, que es la número 375 de Voz Universitaria en su versión nocturna. Y nos da mucho gusto informarles que ya existe el podcast de este informativo y de otros programas también de Radio Universidad Veracruzana. Por ejemplo, puede usted escuchar Rock and Roll en Radio V, que produce Juan Carlos Plata. Ya está en el podcast de su programa de anoche, Naturalmente Universitario, que pasó hoy en la mañana. También ya se puede escuchar la revista, todos los días también, ya desde hace tiempo está en podcast. Entre tanto, Entretente también. Oye, Ley Dile también ya se encuentra en podcast. Y también, por supuesto, Voz Universitaria, lo cual nos da mucho gusto, que sobre todo las entrevistas que hacemos en este espacio informativo se pueden revisar después, en otro momento. Ahí está ya lista. ¿Y cómo pueden llegar a ese espacio? Bueno, fácilmente, www.v.mx/radio. Entran a la página de Radio Universidad Veracruzana y van a encontrar ahí un apartado, una liga donde lo van a llevar al podcast, donde van a poder escuchar este programa al momento que ustedes quieran. Eso nos da mucho gusto. Bueno, Justo están terminando también las fiestas de la Candelaria allá en Tlacotalpan. Mandamos saludos hasta Tlacotalpan, donde esta señal del 90.5 llega muy bien. Pues ya, la fiesta fue normal, con la gran encuentro de jaraneros, con el paseo de la Virgen de la Candelaria en el río Papaloapan, maravilloso río. Y después de los disturbios, porque el día de ayer no se les permitió a los señores, algunos señores, que hicieran su embalse de toros de bus, sobre todo, que son los que ocupan para esta actividad, que se les prohibió, pero lo hicieron a fuerza. Como no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron a fuerza, y bueno, algunos dicen que los van a castigar. Ya veremos qué sucede en este caso, si se aplica la ley o no se aplica la ley. Y hablando de leyes, aquí de manera particular, Fidel Herrera ya anda por acá por México. Algunos se ponen a temblar cuando se escuchan el nombre de Fidel Herrera, otros hasta sonríen. Se vino a amparar, pidió un amparo Fidel Herrera para evitar una orden de aprehensión, si es que acaso lo acusan de este hecho que se ha venido mencionando, sobre todo por parte de la administración actual de Veracruz, de que se utilizaron medicinas, sobre todo en niños con cáncer, que no eran medicinas, sino era pura agua, ¿no? Ha habido una investigación al respecto y hasta el momento no han encontrado pruebas fehacientes sobre eso que se está diciendo. Bueno, lo que sea, ya vino Fidel Herrera a ampararse por este tipo de acusaciones. Debían de buscarle también por otro lado, si es que quieren encontrar más elementos contra Fidel Herrera. Y bueno, él ya se amparó en ese momento por cualquier circunstancia que exista, a pesar de que también ya existen de 18 denuncias ante la PGR contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud, y entre ellos está un diputado precisamente que quiere, se le está buscando el desafuero para que se haga cargo ante estas situaciones que se le señalan particularmente, que es el diputado Abdalá, ¿no? Que también se está buscando Tarek Abdalá, que va a ir para buscar su desafuero y que haga frente a estas acusaciones que se les hace. Pues a ver qué sucede en este caso particular en el sector salud, que ha sido muy mencionado, muy cuestionado también aquí en Veracruz, por supuesto, y que llama pues la atención, sobre todo por el caso que se dice de los niños que recibieron, en lugar de recibir sus quimioterapias, recibían agua. Hasta el momento no se ha comprobado. Bueno, a ver qué pasa en este caso. Y por otro lado, ya a nivel internacional, les comentamos que la Organización de las Naciones Unidas se mantiene atenta ante la situación entre México y Estados Unidos, que también sabemos que es una papa caliente, ¿no? Lo que está pasando actualmente entre México y Estados Unidos, entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, más por la forma de actuar de Donald Trump que por Peña Nieto, que la verdad pues se ha visto muy endeble este tipo de defensa, si es que podemos llamarle así, defensa hacia nuestro país por parte de Enrique Peña Nieto. Así las cosas, la ONU dice que va a estar atenta. Esperemos que le haga caso Donald Trump a la ONU, pero vemos que está dispuesto a no oír a nadie más que a lo que él mismo piensa, ¿no? Y bueno, ya nomás para ya ir con nuestra información de esta noche de la Universidad Veracruzana, seguramente usted recordará aquella situación que pasó en Monterrey en enero, de este muchacho que entró con una pistola a su salón y disparó, y donde él se dispara también y muere. Por fortuna, la maestra y los estudiantes que fueron heridos, y sobre todo porque fue en la cabeza, por fortuna, ya salieron de terapia intensiva. Eso realmente, pues digamos, hasta cierto punto es un milagro, y qué bueno que suceda que con estas personas, estos niños, sobre todo esos jóvenes, y la maestra, que están no totalmente fuera de peligro, pero ya salieron de terapia intensiva, y esa es una buena noticia para ellos que fueron pues víctimas de este atentado, de este joven que entró con una pistola a la secundaria y disparó, y se disparó a sí mismo. Pues así las cosas. Hay muchas cosas más que comentar, pero vamos ya a nuestra información de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el CETSUB y la rectoría reafirmaron el compromiso y lograron un buen acuerdo. Estudiante de la Facultad de Pedagogía destaca la importancia de la neuroeducación en los procesos educativos. La diversificación del campo laboral de la enfermería se expande, eso lo comenta Yolanda Méndez, la directora de la Facultad de Enfermería. Manuel Zavala, estudiante de Artes Plásticas, mañana expone en el Museo de Antropología aquí de Xalapa. La obra de Armando Lavalle merece una mejor difusión, esto opina el guitarrista Orville Paz. Y la DADUB, la Dirección de Deportes de nuestra universidad, ofrece 16 actividades deportivas en cursos AFEL. Y hoy aquí en el estudio platicaremos, espero que como debe de ser, muy sabrosamente con el ingeniero Ignacio Mora, que se encuentra aquí ya con nosotros. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, hoy en la madrugada se llevó ya el acuerdo entre el CETSUB y la rectoría para evitar la huelga. Ya por aquello a las 3 de la mañana, 4 ya estaba firmada el acta y bueno, la información empezó a fluir ya cuando los periódicos estaban saliendo, pero todavía trajeron la noticia de que se acabó la huelga, no hubo huelga. Más bien no hubo huelga, no hubo huelga aquí en esa universidad. Y aún en medio del mayor embate financiero en contra de la Universidad Veracruzana, la madrugada de este jueves, la rectoría y el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de esta Casa de Estudios, el CETSUB, honraron su compromiso con la institución, lograron un acuerdo y pusieron fin al emplazamiento a huelga. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, encabezó la ceremonia en la que se firmó el convenio que finaliza el emplazamiento. Eso fue en presencia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno del Estado, Silvia Edith Mota Herrera, así como del Consejo General de Huelga del CETSUB, autoridades de la Secretaría de Trabajo y de la propia universidad. Luego de llegar a un acuerdo que comprende el 3.08% de incremento al salario y algunas prestaciones, además de un estímulo adicional, la rectora de nuestra Casa de Estudios hizo un reconocimiento especial al CETSUB y a su secretario general, Juan Mendoza Gutiérrez, toda vez que por cuarta ocasión consecutiva se evita un conflicto laboral de mayores proporciones en la presente administración universitaria. Reconocemos que aún en medio de una situación adversa se impone la necesidad de trabajar de forma conjunta, luchar a favor de la universidad y en contra de la corrupción. Reconocemos que nuestra gente es nuestra mayor fortaleza y que en el compromiso de asegurar una mejor educación para las futuras generaciones, de realizar una mayor y mejor investigación científica y preservar y difundir nuestra cultura, el CETSUB acompaña a la institución, dijo la rectora, quien también encomió la solidaridad mostrada por el CETSUB ante la compleja situación que atraviesa nuestra universidad y apuntó: nuestras limitaciones son grandes, pero nuestras capacidades son mayores. Los trabajadores universitarios cuentan en todo momento con la rectora de la Universidad Veracruzana. El CETSUB nos ha acompañado cuando salimos a las calles, cuando exigimos justicia. Con orgullo salimos a reclamar la corrupción del gobierno como un posicionamiento de todos los trabajadores de la Universidad Veracruzana, reconoció la rectora. Y en esta ocasión estamos firmando un compromiso con la universidad y con sus jóvenes, reconociendo la solidaridad de nuestros trabajadores para la institución, añadió Sara Ladrón Guevara. Juan Mendoza Gutiérrez, por su parte, quien es el secretario general del CETSUB, agradeció a las autoridades universitarias por el incremento salarial convenido y recordó su apoyo gremial en las manifestaciones públicas del 2016 en relación con el estado financiero de la institución. Gracias a todos, gracias a todas las autoridades, de manera grata vimos que todo mundo se movilizó ante el posible estallido de huelga, dijo Juan Mendoza. Por su parte, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, recalcó que la universidad empeñó su palabra para cumplir con un compromiso salarial establecido por la Secretaría de Educación Pública y cumplió. Destacó además las dificultades financieras que se sortearon para poder ofrecer un incremento y garantizar el pago de salarios y prestaciones hasta diciembre de este año de todos sus trabajadores. Afortunadamente, el buen ejercicio, el liderazgo y el buen equipo de trabajo están dando resultados, dijo el secretario de Administración, al hacer referencia al dictamen aprobado por la 64ª legislatura el día de ayer. En cuanto a la negociación laboral, expresó que se demuestra a través de una jornada de civilidad, una negociación aguerrida y transparente hasta el último momento. Atestiguaron la firma de ese acuerdo Silvia Edith Moda Herrera, titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, María de la Paz Solís Cabrera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Hugo Ramírez Rojas, secretario auxiliar de Conflictos Colectivos, y Yasmín Vargas Hernández, secretaria técnica. Por parte del CETSUB estuvieron los integrantes del Consejo General de Huelga y del Consejo General del Sindicato, los delegados sindicales, así como Juan Manuel Gómez Gutiérrez, apoderado legal de la organización. Por parte de la Universidad Veracruzana participaron Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría, José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, Elsa Ortega Rodríguez, directora general de Tecnología de Información, Raciel Martínez, director de Comunicación Universitaria, José Raúl Trujillo, director general de Recursos Humanos, María Guadalupe Perea Contreras, directora de Relaciones Laborales, Gloria Susana Paredes Martínez, directora de Personal, y a través de videoconferencia, los vicerrectores de las regiones Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, Minatitlán, quienes son Alfonso Pérez Morales, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte y Jorge Alberto Andaverde Arredondo, todos ellos por videoconferencias, y todo el personal que mencionamos estaban atentos para llegar a este acuerdo general con el CETSUB y la Universidad Veracruzana, y con eso se evitó una huelga. Son las 20 horas con 18 minutos. Vínculos. Siempre es un gusto tener aquí al ingeniero Ignacio Mora. Buenas noches. Buenas noches, una personalidad aquí de nuestra universidad que ha hecho un trabajo intenso desde la ingeniería, sobre todo en las cuestiones sísmicas. Sí. Y todo ese tipo de trabajo se ha venido utilizando también o proporcionando una información para cuestiones de protección civil, ¿no? Claro, sí, exactamente. Nuestros usuarios finales, pues es la población de Veracruz a través de las actividades que realiza la Secretaría de Protección Civil ahora, ¿verdad? Eso es algo muy bueno, que nuestra universidad haga investigaciones, esté trabajando atento a los problemas que existen, pero que se aplique esa investigación, ese conocimiento, ¿no? Sí, lo que se llama rescatar el conocimiento socialmente útil para poder aprovecharlo, ¿no? Ya que de esa manera pues retribuimos en parte el apoyo que recibimos de la sociedad a través de los impuestos, ¿verdad? Exacto, exacto. A veces tenemos la idea de que los gobiernos no nos escuchan, pero en este caso particular creo que Veracruz ha hecho pasos muy importantes en protección civil, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros empezamos a tener contacto con ellos desde hace varios años, desde más o menos por 1991, había un grupo de personas, habíamos un grupo de personas que estábamos estudiando cada quien por nuestra parte algunos fenómenos naturales en el estado de Veracruz, y nos llamaron por una emergencia del volcán San Martín. Uh-huh. Que decían que había echado lumbre, que había habido problemas. Entonces se formó una brigada y que nos acompañaron personal del Instituto de Geofísica de la UNAM, unos vulcanólogos, y fuimos al terreno de los hechos y descubrimos que habían sido algunos derrames de petróleo que con los calores y todo se van por las carreteras, por las cuencas, ¿verdad? Y en un momento de mucho calor, con los incendios forestales, pues se prendió ese petróleo y salía por las orillas de las carreteras fuego, ¿verdad? Y entonces la gente se sorprendió mucho, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero se descubrió que había sido parte los derrames de petróleo y los incendios forestales, ¿verdad? El volcán San Martín se encuentra en la Sierra de Santa Marta y por la zona de los Tuxtlas. Exactamente, ¿no? El volcán San Martín en la Sierra de Santa Marta, por los Tuxtlas, en donde hay un conglomerado como de más de 300 conos volcánicos, ¿verdad? La mayoría de ellos son volcanes de tipo monogenético, ¿Qué quiere decir esto de que solamente hacen erupción una sola vez en su vida? Por eso son monogenéticos. Y está el volcán de Santa Marta, extinto, y el volcán de San Martín, que esos son estratovolcanes que se van formando con diferentes erupciones durante diferentes épocas, ¿verdad? Pues el San Martín sí es activo. El San Martín sí es activo. Y en 1795 hizo unas de sus erupciones más recientes, que inclusive llegaron a las costas una gran cantidad de lava que formó lo que es roca partida, esas partes muy bonitas, sí, ahora, sí, de que tienen más de 60 metros de altura el nivel del derrame, ¿verdad? En esa zona del Golfo de México. Por su cercanía con el mar y las características mismas hicieron un lugar exuberante. Un lugar muy bonito, sí. Sí, precioso. Muy precioso, exactamente. Con las lagunas, bueno, habría que sumar a la laguna de Catemaco ahí, ¿no? Dentro de parte de esa formación. Sí, parte de todo ese grupo volcánico está la laguna de Catemaco, precisamente, y está la Laguna Encantada, y un sistema de lagunas lagunares ahí, muy interesantes y muy bonitos. Es una zona preciosa, ¿no? Cuando los volcanes están en reposo, pues se disfrutan mucho, además de que los suelos más fértiles son los que están precisamente en las zonas donde hubo vulcanismo, ¿no? O hay vulcanismo. Exactamente. Sí. Pues hay una selva ahí muy importante, ¿no? Muy importante, que se la están acabando, desafortunadamente. Sí, sí. De, creo, de 1950-60, no queda más que el 10% de lo que había en esa época. Era una selva muy grande, un pulmón para nuestro país y para el mundo, ¿verdad? Y además, pues culturalmente e históricamente una zona muy importante, ahí estaba la cuna de la civilización olmeca. Exactamente, ¿no? Ahí. Inclusive hemos tenido la oportunidad, los vulcanólogos, de interaccionar con los antropólogos y todo porque nosotros estudiamos los residuos de las erupciones volcánicas, andamos fechando, ¿verdad? Piedritas de cuándo sí fue esta erupción, cuándo fue aquella, y nos encontramos con residuos de civilizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, losas, barro, ¿verdad? Objetos de barro y eso, que también los podemos fechar. Y tuvimos un encuentro muy bonito en el Museo de Antropología sobre la escala de la mojarra. Ajá. Con el doctor Capitán, Fernando Winfield Capitán, al cual, si nos está escuchando, le mando un afectuoso saludo. Claro. Además, pues esta riqueza natural e histórica, también hay que tener en cuenta que ahí surge el corazón jarocho con la música, ¿no? También, sí. Es una zona muy importante. Es una zona muy importante que ha tenido una influencia muy grande en nuestra cultura, ¿verdad? Sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora, han hecho sus estudios de manera fortuita, fueron a ver si había explotado, había sacado lava en San Martín, pero sí. ¿Lo tienen monitoreado? ¿Está monitoreado? Sí, actualmente ya está monitoreado. Uh-huh. El primero que empezamos a monitorear fue el Pico de Orizaba. Sí. En 1996... tuvimos una reunión de volcanes veracruzanos con objeto de conocer qué problemática había en nuestros volcanes, cuáles eran activos, etcétera, porque después de la erupción del Santa Elena y del Chichón, en el cual en el Chichón tuve la oportunidad de formar parte de los estudios previos a las erupciones, porque habíamos instalado una red sismotelemétrica para la construcción de la presa de Chicoacén en Chiapas, para la Comisión Federal de Electricidad. Y estábamos viendo el estatus de la sismicidad en Chiapas, porque cuando se llenan las presas, ha habido en algunos lugares una inducción del fenómeno sísmico. Y entonces el Banco Mundial pidió que se hiciera un estudio previo de la sismicidad, y por eso instalamos esa red, donde estábamos vigilando parte del estado de Chiapas en la zona de la construcción de la presa. Y por eso obtuvimos algunos registros previos a la erupción del Chichonal, aunque no conocíamos que ese tipo no estudiábamos precisamente el volcán, sino que era otro el objetivo, pero tuvimos la oportunidad de tener las erupciones previas. Y en el Monte Santa Elena, con 2 años de diferencia, ahí sí estaban observando el volcán y también ocurrió una erupción muy importante, ¿verdad? Es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Washington, cerca de Canadá. No es Washington D.C., no, sino el estado de Washington, que está al norte de California y más al norte, sí, ya pegado sí, con Canadá, en la zona de las Cascadas, el volcán de las Cascadas. Y en este evento que tuvimos la oportunidad de que estuviera Kevin Scott, el jefe del Observatorio Volcánico de las Cascadas. Estuvo en nuestro simposium de volcanes veracruzanos, estuvieron los principales vulcanólogos de aquí de México, de Colima también, del volcán de Colima, que hay un grupo de especialistas mexicanos también ahí estudiando, también estuvieron, y hasta contamos con una persona de Italia, un vulcanólogo de Italia. Se enteraron por la propaganda que hicimos y llegaron a nuestra, entonces volvió, en lugar de una cosa regional, una cosa internacional, ¿verdad? Un resultado internacional. Con lo cual, de las aportaciones que tuvimos de ese simposium, las recomendaciones fue de que tendríamos que poner observatorios sísmicos, cuando menos, en cada uno de los volcanes activos, que resultaron ser el Pico de Orizaba y el San Martín, en la zona de los Tuxtlas. Aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz. Y sin embargo, después de que empezamos esas actividades, todavía no siendo fundado el Centro de Ciencias de la Tierra, pero ya estábamos trabajando un grupo de personas en esos fenómenos, ¿verdad? Entonces, eso y una revista, la número 21 de La Ciencia y el Hombre, se hizo una edición especial de los desastres en el estado de Veracruz, los fenómenos naturales en el estado de Veracruz. Esos dos antecedentes nos sirvieron para consolidar un proyecto más firme para que nos aprobaran la creación del Centro de Ciencias de la Tierra, lo cual ocurrió a fines del 99 con un acuerdo rectoral que fue ratificado en el 2000 por el Consejo Universitario General. Uh-huh. Y desde ahí empezamos a trabajar ya más coordinadamente un grupo de personas de diferentes especialidades, tanto de la parte de la tierra sísmica, volcánica, de deslaves, derrumbes, como de la parte atmosférica, porque tenemos también un grupo de personas que en la carrera de ciencias atmosféricas que también se integraron a este proyecto. Y fíjese una cosa que logramos descubrir también, o colaborar en el descubrimiento, de que había que vigilar también dos zonas. Una zona, la zona de Jalapa, que es un campo de volcanes monogenéticos. Uh-huh. O sea, Jalapa está rodeada de más de 50 conos volcánicos, de los cuales ya los hemos estudiado desde que fundamos el Centro de Ciencias 50. De la Tierra, más de 50. Uh-huh. Sí, porque muchas personas, cuando hablaba yo de sismos aquí en el estado, me preguntaban, oiga, ¿y el Macuiltepec, es cierto que es volcán? No, pues sí es cierto. ¿Y no irá a hacer erupción? No, porque son monogenéticos, ya les decía yo, ¿verdad? Pero cuando estamos dentro... Hasta el cráter ahora es una cancha de fútbol. Sí, sí. No, y sube uno y está muy bien, ¿no? Pero mucha gente decía, no, pues yo me voy a ir más lejitos por si llega a ser erupción. Eso paró que se construyera un fraccionamiento arriba del, del casco del volcán de Macuiltepec. Eso fue lo que paró ese rumor que hubo en una época, y porque ya estaban terminando con el centro, con el volcán, con el bosque mesófilo ahí del volcán, y afortunadamente se logró salvar una parte muy importante, lo cual es un parque muy hermoso, y es un pulmón también para nuestra ciudad. Y un mirador para Jalapa. Un mirador para Jalapa, y además es un centro de recarga de los acuíferos de la zona de Jalapa. Todos estos volcanes que hemos descubierto, más que descubrirlos por que pudieran hacer erupción, no es tanto eso, sino la importancia que tienen para la recarga de acuíferos, que va a ser el agua del futuro de nuestra ciudad. Claro, ¿verdad? Claro. Porque las reservas más grandes de agua dulce están en los mantos acuíferos, en el interior de la tierra, no es toda el agua que escurre. Exactamente, sí. Además, eso no nos exenta de que existan movimientos telúricos, ¿no? No, también, efectivamente. En Jalapa ya se nos olvidó, pero en 1920 ocurrió un temblor que es el que más causó víctimas en esta zona, ¿verdad? Hubo más muertos que en toda la República. Si no es por el temblor de 1985, que en la Ciudad de México causó muchos daños, ¿verdad? Pues Jalapa se hubiera llevado el primer lugar en número de víctimas por un sismo. Jalapa y la región, porque... Sí, fue la región de Jalapa. Porque afectó aquí Jico, en Jalapa hubo nada más uno o dos muertos, ¿no? Sí. Pero en la región más afectada fue pueblos de Puebla, del estado de Puebla. Chilchotla, Patlanalá, Barranca Grande, en nuestro estado. Fue terrible. Se deslavó todo el cerro, inundó de lodo toda la comunidad, y murieron muchas gentes ahí. Exactamente. Sí. Por lo cual, pues es muy importante tener ese monitoreo sobre la sismicidad en la región, ¿no? Sí, sobre todo porque al descubrir que los campos de volcanes monogenéticos, la de la zona Jalapa y el de la zona de los Tuxtlas, son también, tienen un riesgo sísmico, un peligro sísmico, porque pueden, ya ningún volcán de los que han hecho erupción volverán a hacer erupción, pero la probabilidad es de que nazca un nuevo volcán en esos campos. Y entonces ahora tenemos técnicas con la vigilancia y el monitoreo que nos permiten inclusive señalar las zonas de mayor probabilidad de que pudieran hacer un volcán en el futuro. ¿Qué señas habrá como para saber que va a nacer un volcán? Bueno, en este aspecto la sismología, con el ejemplo que le di de Chichonal y de Santa Elena, tenemos evidencias, y otros volcanes en el mundo, se tienen evidencias de que las erupciones volcánicas, a diferencia de los sismos, esas sí se pueden predecir a través de los sismos. Fíjese la cosa tan bonita, ¿verdad? Y toda la relación que tienen estos fenómenos, ¿no? La génesis de estos fenómenos avisan. Inclusive hay un tipo de tremores o de temblores específicos para los volcanes, que son muy diferentes a los volcanes tectónicos o de otro tipo, ¿verdad? Que existen en nuestro medio. ¿También tienen que ver con emisión de gases o no? También con emisión de gases. Mire, la primera alerta que podemos tener con el monitoreo sísmico es de que hay probabilidades de que vaya a haber una erupción, y entonces se disparan otras observaciones, que es una, es la de los gases, el gas radón que viene del interior de la Tierra, que no se ve, o el dióxido de carbono y dióxido de azufre, esos no se ven. El volcán que estamos aquí, el Popocatépetl, es un campeón de emisión de dióxido de carbono, pero no se ve. Solamente con aparatos volando sobre el cono del volcán podemos evaluar la cantidad de monóxido de carbono que está generando. Y todo volcán que es activo, ahora ya se puede definir con mayor claridad por esas mediciones gaseosas. Si detectamos dióxido de carbono y dióxido de azufre, es señal de que por dentro hay una cámara magmática que derrite las rocas del interior del volcán y se gasifican. Y el gas principalmente es este dióxido de carbono, dióxido de azufre y vapor de agua. El vapor de agua sí es visible. Sí, claro. Pero los otros dos no se notan. Y son datos muy importantes para, sí, y además, para saber la peligrosidad, ¿no? Y también se efectúan otro tipo de cosas. También las aguas, relacionadas a las aguas subterráneas, los veneros, los nacimientos de agua, se llegan a contaminar con la emisión de esos gases. Entonces cambian de sabor, cambian de olor, y hay gente que los percibe y que dice, no, pues yo antes de que tiemble huelo los temblores, ¿no? Claro que eso no es una cosa científica hasta que nos enseñen cómo huelen, sí, los temblores, ¿verdad? Pero sí hay aparatos que se pueden instalar, que eso sí nos permiten hacer otras observaciones, claro, ¿verdad? También los niveles en los pozos de agua cambian de nivel porque los efectos cuando va a haber un sismo, por ejemplo, son de compresión, y la compresión hace como si tuviéramos una bolsita y la apretamos, pues eleva el nivel del agua, ¿no? Como una perillita, ¿no? Y en caso de los volcanes, pues suceden otras cosas, se pierden o se contamina el agua con el dióxido de azufre, de azufre, y se vuelve ácido sulfúrico el agua. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, es peligrosa para tomar, ¿no? No, para todo, ¿no? Para todo, sí, claro. Sí, es venenoso. Ese es venenoso, tóxico. Totalmente. Hay una película de volcanes que se llama El Pico de Dante. Ah, sí, cómo no. Sí, El Dante's Peak. Ese ahí se ve claramente que cómo van a nadar al río unas personas, a un lago, y se desbaratan, ¿no? Sí. Y eso pues pudiera ocurrir si la concentración de dióxido de azufre es muy grande y se vuelve ácido sulfúrico el agua. Sí, no, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estar vigilando todo nuestro entorno, y ahora que tenemos la oportunidad de diseñar aparatos que nos permitan hacer esas observaciones, y gente que se dedique los 365 días del año y las 24 horas del día, estamos monitoreando estas actividades. Ahora tenemos una red sísmica que es la más importante ahorita actualmente del país. Por eso es que el Servicio Sismológico Nacional, por esta red sísmica, nos presta gratuitamente sus canales de satelitales de transmisión, y por eso ahora podemos instrumentar el volcán San Martín, lo metemos a los satélites del Servicio Sismológico y los recibimos aquí en México. ¿Sí? Entonces nos han hemos tenido la oportunidad de sumar esfuerzos, Protección Civil, el FOPREDEN, el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, pues participamos con proyectos asesorando a Protección Civil, y nos hicimos de aparatos de muy buena calidad. Entonces Protección Civil, FOPREDEN y la Universidad Veracruzana, sumando esos esfuerzos, sí, tenemos algo que no lo pudiéramos tener fácilmente porque es muy caro, ¿no? Pero sí hemos ido a nosotros nos gustan las operaciones de suma y multiplicación. Eso es importante. No nos gusta la resta y la división. Sí. Eso es importantísimo. Y obviamente también ese monitoreo está sobre el Pico de Orizaba, ¿no? Por el Pico de Orizaba, el volcán San Martín, y en todo el estado ahorita tenemos la red sísmica del estado de Veracruz. Sí. En estos años hemos visto la gran actividad del Popocatépetl, que desde que nació siempre ha estado así, porque llamaba la atención a los españoles que lanzara uno. Sí, sí, inclusive Cortés fue a, tomar ahí para fabricar pólvora, azufre del cráter, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está muy activo y también Colima está muy activo. Bueno, el de Colima ese sí casi permanentemente está activo. El Popocatépetl ha tenido sus periodos de reposo. Inclusive hay una anécdota de que una compañía que estaba explotando el azufre para del Popocatépetl, para producir más azufre, tronó dinamita en el cráter en 1929, en la década de los 20, tronó la dinamita y entonces se desencadenó una actividad del volcán que fue producida por el hombre, ¿verdad? Bueno, ya estaba a punto, ¿no? Pero ellos rompieron el domo que se forma, y entonces ya había presión de gases y empezó una erupción que duró varios años. Después entró en periodo de reposo y otra vez en 1994 aproximadamente volvió a reactivarse y ahorita ha estado activo, ¿verdad? Desde yo recuerdo época. En el 2000 una gran actividad cuando entraba Vicente Fox. Ah, sí. Tuvo una gran actividad, fue como su bienvenida, ¿no? Fue la bienvenida, sí, como también un gran temblor en México recibió a don Francisco I. Madero en su entrada sí, a México. Ah, sí, es cierto, sí, sí. Sí, ese temblor ocurrió en el estado de Jalisco y ya en esa época en un cuartel se derrumbó y mató a varios soldados o policías que estaban ahí en México. Ya es antecedentes. Bueno, todos esos datos son muy importantes y sobre todo ayuda mucho a la protección civil, ¿no? Efectivamente, sí. Mire, nosotros desde el principio empezamos con un departamentito de protección civil que había en la subsecretaría del gobierno del estado, a colaborar con ellos desde esa parte, ¿no? Inclusive tenemos un librito que dice los fenómenos geológicos más frecuentes en el estado de Veracruz desde 1993 al 2005. Hay un libro que se llama los fenómenos geológicos más frecuentes. Y eso también sirvió de base porque en cada vez que ocurría un fenómeno de esos, pues nos llamaban de Protección Civil para que diéramos alguna nota técnica, ¿verdad? Que una explicación de lo que estaba ocurriendo, si iba a haber más problemas, etcétera. Y siempre nos ayudamos con el Instituto de Geología de la UNAM y del de Geofísica. Inclusive tuvimos aquí al doctor Sergio Rodríguez Elizarrarás, que es miembro del Instituto de Geología, y lo tuvimos aquí comisionado y fue el que nos ayudó también a echar a andar el Centro de Ciencias de la Tierra. Por eso le digo, sumar sí, claro, esfuerzos. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Ahora, estos datos son muy importantes para todos nosotros como pobladores, como ciudadanos de este estado. ¿Hay alguna página donde podamos estar consultando todos estos datos del monitoreo que existe aquí en Veracruz? Sí, hay un observatorio volcánico y sísmico que está en la página del Centro de Ciencias de la Tierra. ¿Sí? Usted entra a investigaciones y ahí aparecen los centros e institutos. Ahí está el Centro de Ciencias de la Tierra y está la página de vulcanismo, es el observatorio de volcánico y de monitoreo volcánico y sísmico en el estado de Veracruz. ¿Sí? Y ahí se está siempre dando información. Los 365 días, las 24 horas del día, ¿sí? Está bien. Y actualmente estamos en modificación de nuestra página para que verdaderamente se esté moviendo, sea una página activa, que se puedan consultar muchas cosas. Y con Protección Civil, bueno, los ayudamos después a hacer el Atlas de Peligros Geológicos y Meteorológicos del estado de Veracruz. Claro. Entonces, ahí fue una asesoría que les dimos, y también hay un libro publicado por Conacyco, Beisidet, que se llama Los peligros geológicos y hidrometeorológicos en el estado de Veracruz. Sí. Y hay otros libritos que hemos sacado, porque una cosa muy importante, la protección civil ahora va evolucionando, no nada más al antes, durante y después, sino que ahora es la gestión integral del riesgo. Es decir, que estemos prevenidos, crear la cultura de la protección civil en nuestra sociedad, ¿verdad? Y también tenemos libritos como este que le estoy enseñando, que es Sismos, lo que usted debe saber. ¿Sí? Eso lo vamos a colocar en la página del Centro de Ciencias de la Tierra. Ahorita estamos en construcción, como dicen, sí. Para que todas las publicaciones estas que estemos sacando, pues estén a la orden de toda la gente que lo pueda consultar. Este libro es un libro de divulgación que se emplea un lenguaje muy sencillo, muy ameno, para que toda la gente lo pueda consultar. Excelente, muy bien. ¿Dónde puede conseguirse este libro? Además de que ya lo suban en algún momento. Sí, ahorita lo tenemos porque lo mandamos a editar el grupo académico de... El cuerpo académico de sismos y fenómenos microsonificación de fenómenos naturales. El cuerpo académico nosotros lo pagamos y lo editamos porque precisamente íbamos a dar muchas conferencias y eso, pero la gente estaba ávida de que, y no tienen algo escrito para que lo tengamos y todo eso. Entonces, con ese fin empezamos a hacerlo. La persona que quiera se puede dirigir a imora@v.mx, ¿verdad? Que es mi correo, Ignacio Mora. Y pues tenemos todavía algunos ejemplares que se les podían hacer llegar. Y como se nos está terminando el ejemplar, pues por eso lo vamos a poner en la página, claro. Porque es lo que nos interesa más, es crear la cultura de la autoprotección. Claro. ¿Sí? Pues muy bien. Pues un gusto, ingeniero Ignacio Mora González, tenerlo aquí, como siempre, y como una información muy, muy importante. Pues sí, es muy bonito y nos gusta hablar de lo que hacemos, porque realmente estamos haciendo lo que nos gusta. Es apasionante ese estudio de los fenómenos naturales en el estado y en nuestro país, ¿verdad? Y ya les digo a mis compañeros, porque me dicen, todavía no te jubilas. Les digo, mira, es que me pagan por lo que me gusta, entonces no trabajo ni un día en mi vida. Siempre estoy haciendo lo que me gusta. Claro, por eso nos ven optimistas y pues no queremos dejar. Y propositivos. Y propositivos, todavía hay muchas propuestas. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero Ignacio Mora González, que está aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el público, y espero que sea de interés para todos ustedes esta plática, y recurran al Centro de Ciencias de la Tierra. Podemos darles pláticas, conferencias a grupos grandes, escuelas y todo. Y pues ahí le vamos haciendo la lucha, ¿verdad? Un poquito. Perfecto. Para que el público esté más enterado y nuestras investigaciones tengan un fin para la sociedad, ¿verdad? Para la protección de vidas y salvar vidas. Muy bien, perfecto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos viendo. Entonces continuamos aquí en Voz Universitaria. Para tener en cuenta. Nosotros continuamos aquí con nuestra información y ahora les comunicamos que Brenda Jazmín López Hernández, estudiante de la Facultad de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios, consideró que a nivel local se adolece de investigaciones acerca de la neuroeducación. A pesar de ser este un tema de actualidad por su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante su participación en la presentación de documentos recepcionales correspondiente al periodo escolar agosto 2016-enero 2017, Jazmín López expuso su trabajo Neuroeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 97, aquí en Jalapa, y destacó que es necesario abrir nuevas brechas de investigación hacia esta disciplina. Jazmín López mencionó que encontró como principal problema la falta de motivación de los maestros al impartir su cátedra. Fíjense, falta de motivación de los maestros al impartir su cátedra, originando que los alumnos vean a la educación y a la enseñanza como sinónimo de aburrimiento. Pues vaya problema, ¿no? Entonces, si el maestro no está motivado, pues obviamente no va a motivar a sus alumnos. Vamos a poner el ejemplo aquí del ingeniero Mora, que dice que lo hace con mucho gusto. Así debe ser el gusto por el conocimiento, por estar trabajando. Entonces, bueno, hay casos que detectó Jazmín López a través de su trabajo. De acuerdo con este y otros factores que pudo detectar, señaló que la neuroeducación juega un papel de suma importancia, pues permite implementar estrategias en las que el docente puede basar su enseñanza de manera más motivada para adquirir el conocimiento. Explicó que en su tesis hace referencia a las investigaciones que sobre el tema se han realizado a nivel nacional y al llegar a nivel local pudo observar que se carece de trabajos relacionados con la neuroeducación. Y en las conclusiones, Jazmín López Hernández hace algunas observaciones y recomendaciones, entre ellas que los directivos de las escuelas se informen adecuadamente de cómo la neuroeducación ayuda a la educación y de qué manera el cerebro evoluciona para adquirir conocimientos. Son las 20 horas con 52 minutos. También les comentamos que dice la directora de la Facultad de Enfermería, Yolanda Méndez Grajales, que hoy en día la sociedad aún sostiene la idea errónea de que el profesional de enfermería solo se puede emplear en los hospitales, cuando la realidad es que por su mayor y mejor preparación cuenta ya con un amplio abanico de posibilidades. Yolanda Méndez Grajales participó en el primer Congreso Interinstitucional Jurisdiccional de Enfermería, que se llama La Enfermería, una ciencia y arte en la evidencia documental, que organizó conjuntamente la Universidad Veracruzana y los Servicios de Salud de Veracruz a través de la Jurisdicción Sanitaria de Córdoba. Ahí Yolanda Méndez Grajales impartió la conferencia Motivación en Enfermería en el Siglo XXI y mencionó que los profesionales de esta disciplina tienen presencia ya en puestos directivos de hospitales, en tanto personal colegiado y certificado participa en trabajos de investigación y publicación de artículos científicos y otros obtienen grados académicos de maestrías y doctorados en enfermería. Esto sin dejar de lado su aportación en la salud pública, en consultorios, clínicas privadas, en agencias de enfermería, en el ámbito industrial, en el empresarial, en el educativo y aún en lo político también. No obstante, afirmó que se tiene que continuar trabajando en otras áreas de oportunidad. El siglo XXI se caracteriza por la digitalización, la era industrial, las redes sociales y el cambio climático, entre otros factores. Mientras que en lo relativo a la salud, se tienen los implantes artificiales, los sensores como controladores del estado de salud y fábricas de ADN, lo que lleva a ser una mayor esperanza de vida de 73 a 74 años en varones y hasta 79 años en mujeres. Y en todo ello tiene que ver la enfermería, por supuesto. Yolanda Méndez, la directora de la Facultad de Enfermería en Jalapa, calificó de fundamental la motivación para continuar avanzando como disciplina y como gremio en la enfermería. Bueno, nosotros ya llegamos al final de este informativo por el día de hoy. Una plática muy interesante, ¿no?, sobre la cuestión de los temblores, los volcanes y toda su medición, y obviamente en Protección Civil. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Les recordamos que este informativo, este espacio informativo, regresará a casa el martes. El día de mañana es el concierto de la Sinfónica. Recuerde, 20:30, la hora clásica. Se transmite aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Así es que mañana se transmite el concierto. El lunes, por ser día feriado, no vamos a estar aquí. El martes regresamos a las 20 horas en Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.